Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de noviembre. Una fotografía de Luis Rodríguez ha sido la elegida por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo para elaborar el cartel anunciador del 15º Belén Viviente que se celebra el sábado 12 de diciembre. La fotografía consiste en un retrato de la Virgen María y el Niño Jesús tomada durante la celebración del Belén del año pasado. El Belén Viviente llega este año a su 15ª edición. Con este motivo, en el acto de presentación del cartel, se ha reconocido la participación de los niños y niñas que durante este tiempo han encarnado en el Belén a la figura del Niño Jesús, como son Raúl González Gómez, Curro Monte de Oca Menacho, Francisco Villarte Coronil, Daniel Monte de Oca, Inés Colchacaro, Carolina García Román, Javier Pérez Gálvez, Alejandro Gómez Rubiales, José María Ordóñez Gómez, Rodrigo Pérez González, Ramón San Juan Guerrero, José Manuel Baca Orellana y en este año 2015 Daniela González González. En el acto de presentación del cartel participaba el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, quien felicitó a la Asociación de Vecinos por la organización de este esperado evento benéfico y cultural y también destacaba el importante papel que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura desempeña dentro del tejido asociativo de nuestra localidad. El Belén va como todos los años bien. Este año quizás por la veterinaria que llevamos va un poquito más adelantado, pero eso no quiere decir que no nos hagan falta manos, nos hacen falta manos, y sobre todo en la hora de montar y desmontar. A mí me alegra mucho ver mi asociación cómo está, se nos está haciendo chica, ya sabes, toma nota, que ya se nos hace chica la cosa. se nos hace chica. Y entonces, para mí es una alegría, como ha dicho mi prima, que estén los niños aquí alborotando, y eso para mí es un orgullo, de que estén los niños aquí dando la lata, que no es la lata, dando la alegría. Deciros a todos, aunque prácticamente la mayoría que hay aquí, todos participan de una forma o de otra en el Belén, que no porque vean que hay gente que se apunte, que estén con nosotros, que vengan ese día a montar y desmontar, que yo creo que se van a enganchar. También hay ahí algunos señores que me hablaban, no los veo por aquí, que le tengo que echar un gancho, que decía que a él no le importaba traer animales, traer algo, que los traiga, que ya le buscaremos las fórmulas y las cosas para ponerlas. Que a mí no hace falta que me digan una cosa para que yo les eche mano. Y que si alguien quiere participar en el Belén, en cualquiera de los sitios que hay, que no hacen falta mano para Alba, para las castañas, para todos los sitios siempre hacen falta manos, siempre. Pues que estamos dispuestos, que cuando ahora estemos aquí tranquilamente tomando una copita, pues que nos lo digan y tomamos nota, y verás que pronto le buscamos una ubicación y no se van a quedar al margen, sino van a estar dentro de lo que es el Belén y dentro de lo que es esa cosa emotiva que hacemos todos los años, y que al final lo más importante de todo esto, aunque recordemos el nacimiento de Dios y todo, es el motivo final. Ese día tan bonito, que es cuando se hace el reparto de los beneficios que quedamos, que verdad que se enganchen con nosotros, que es una cosa muy bonita y que no lo van a olvidar jamás en la vida. Nada más. Sí, porque como sabéis, otro de los momentos, o el momento primero y principal del Belén, es la elección del cartel. Este año sabemos que hay muchísima gente sacando fotos, pero casi siempre es con móvil, y eso después no nos da la calidad suficiente para hacer un cartel. Entonces tenemos una foto que nos llegó casi en verano, una foto que creo que es quien lo tiene que presentar y decir, es el autor. Este año no hemos tenido exposición. Pedimos desde aquí, por favor, que todos los que a ver si animamos a gente que saque fotografía con cámara, para que no podamos perder ese espacio de que el cartel también sea elegido por todos. Entonces le pedimos paso a Luis, que aparte de la tasquita en el Belén, es el autor. Así que venga, un aplauso para él y que nos presente ese cartel. Me gustaría decir lo que ha dicho Aurelio en el tema de que todas las manos vienen bien. Es decir, que si hay familiares, amigos, primos, yo qué sé, cualquiera que quiera participar, por favor, animarlo, porque sí es verdad que es una cosa muy bonita. Porque por experiencia propia puedo decir que cuando venimos después a votar a quien le repartimos el dinero, gusta. Hay que pelearse un poquito internamente porque a quién le doy, a quién le voto, a qué proyecto. Pero animo eso, a que cualquier persona que quiera participar, animarlo, traerlo, que además por experiencia propia engancha, ¿eh? Preciosa, ¿verdad? Y yo comentaba que siempre parece que se nos va la imagen en años anteriores al niño. Pero en este cartel me parece que a quien se nos va los ojos es a la madre. Imagen de virgen más auténtica imposible. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Manu Chacón. Es la primera vez que se encuentran con el Belén viviente, pero a ver lo que nos cuenta. Yo nada, le decía a Aurelio Mari Carmen que yo no me había preparado nada porque los protagonistas estáis aquí, sois vosotros, y por lo tanto yo decía que no pintaba aquí nada. Yo no soy protagonista en nada en esto, solamente bueno, arrimar el hombro como podamos. Sí quería aprovechar para felicitaros por la trayectoria, porque son 15 años de un trabajo que como decía Mari Carmen, inició como un cizale, ¿no? Uh-huh. Y fíjate lo bien que ha salido, que van 15 ediciones. Felicitaros también por la iniciativa, ¿no?, de conmemorar estos 15 años con los verdaderos protagonistas, que en el fondo son el eje del portal, que son los niños. Felicitar también al autor del cartel, porque la verdad que la imagen es digna de admiración. Por lo tanto, felicitar también al autor del cartel. Agradeceros especialmente a la Plaza de la Verdura, que sois punta de lanza en el tejido asociativo de Ubrique y vais tirando de las actividades del pueblo y vais dando ejemplo. Por lo tanto, nada más que daros las gracias en ese aspecto. Y por otro lado, animaros a todos a seguir apoyando esto, porque el ayuntamiento es lo que nos toca. Esperemos estar a la altura en este debut también. Y bueno, y deciros que contéis con nosotros, y así se lo transmitiremos al concejal que tenéis que tirarle de la oreja, que sé que está al tanto y está puesto al servicio de Aurelio para lo que haga falta. Así que felicidades a todos. Otros temas de interés: la delegada del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha participado esta mañana en la inauguración de un taller de iniciación a la fotografía puesto en marcha en el Centro de Día de Mayores de Ubrique. El taller ha sido organizado por las delegaciones del Mayor y de Fomento Creativo del Ayuntamiento ubriqueño. Será impartido a lo largo de 3 jornadas por parte de los fotógrafos ubriqueños David Bulpe y Manuel Canto. El curso se va a cerrar con una exposición sobre los trabajos realizados a lo largo del taller. En esta ocasión tenemos la gran suerte de haber contado con dos profesionales de la fotografía, además de aquí de Ubrique, como son David Bulpe y Manolo Canto, ¿no? Tengo que decir que desde que le dije la idea que tenía de realizar el taller con vosotros y demás, ellos estaban encantados, ilusionados y mostraron la total colaboración con nosotros para que esto se pudiera desarrollar, ¿no? Y nada, es un taller que ya ellos van a explicar ahora en qué va a consistir, una parte teórica y una parte práctica. Quisimos darle el enfoque a la parte práctica, que es salir a la calle, hacer fotografía, ¿no?, y verlo de propia mano, ¿no?, cómo se realizan. Queríamos darle el enfoque de hacerlo en la temática de lo que son las artes y las costumbres de aquí de Ubrique, ¿no? Ya ellos luego os lo van a explicar y luego al final del curso pues le daremos forma un poquito a estas fotografías que se vayan realizando y las expondremos en algún sitio para que todos disfrutemos de ellas, ¿no? Y nada, en definitiva, la temática del curso y del curso en sí lo que hicimos englobar con las dos concejalías, tanto la de Mayor, que es la que yo ostento, y la de Fomento Creativo, ¿no?, que es una concejalía que es de nueva creación este año, que lo que hace es eso, impulsar pues la creatividad de los ubriqueños, ¿no?, darle impulso y apoyarlo. Y dándole vueltas al tema, pues pensé, vamos a ver, los mayores, ¿qué tienen? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen creatividad? ¿Tienen un espacio, ¿no?, y un pueblo? Digo, pues vamos a fomentar también la creatividad en ellos, ¿no? Y entonces hemos unido las dos concejalías y ha salido este taller. A ver qué es lo que surge, ¿no? Y nada más, yo no quiero ocupar más nuestro tiempo, solamente agradecer tanto a David como a Manolo, a Mari Carmen por la instalación y porque siempre se presta colaboradora en todas las iniciativas, a todo su equipo de gobierno, de aquí del Centro de Día, y nada, que aprovechéis esta oportunidad, que es una buena oportunidad, aprovechar y invadir a nuestros profesionales de preguntas y todo lo que podáis, porque la verdad que es una buena oportunidad, aprovecharla porque merecerá la pena. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a explicar un poquito en qué va a consistir cada día, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer cada día? Va a haber una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica van a ser aproximadamente de unas 2 horas. Y la teórica. La teórica primero 2 horas y después salimos a la calle, ¿vale? Hoy vamos a presentar taller. Y yo voy a dar una charla introductoria a la fotografía, muy leve porque es un aburrimiento, ¿no? ¿Qué es la fotografía? Aquí vamos ahí al grano porque son 3 días y vamos a intentar sacar el mayor partido. Un poquito eso, introducción, los aspectos básicos de la fotografía y después vamos a dar un salto a la composición, ¿vale? A la escena fotográfica. ¿Cómo se compone una fotografía? Después nos vamos a ir al enfoque, que yo creo que es otra parte bastante importante, y vamos a explicar un poco los aspectos del enfoque, de la profundidad de campo, en fin, ya poco a poco iré explicando lo que es. Y después vamos a ir al parque Rafael Alberti, vamos a ir al parque y otro grupito se va a venir conmigo al taller de Luis Domínguez Roja, el repujador, ¿vale? Entonces le vamos a hacer allí algunas fotitos a él, y lo que pasa es que no podemos ir todos porque somos muchos y vamos a llenar el taller y no va a ser posible, pero un grupito lo vamos a ir allí, otro grupo nos vamos a ir al parque, ¿vale? Es un curso que, aprender de fotografía en 3 días es complicado. Es un curso que la idea es que sirva de iniciación, da igual que sea con máquina reflex, con móvil, con cámara compacta, sino la idea es un poco iniciarse en el mundo de la fotografía en la medida de las posibilidades que cada uno puede, ¿no? Y aprovechando al máximo la cámara de la cual se disponga. Es verdad que vamos a hablar de conceptos como profundidad de campo, manejo de la velocidad, manejo de diafragma, que a veces, bueno, que el que tenga un móvil o el que tenga una cámara compacta, eso no lo va a poder realizar, sino lo podrá realizar que el que tenga una cámara reflex, que pueda manejar esos elementos, pero bueno, la idea es, bueno, tener conceptos básicos de fotografía para que todo el mundo pueda aprovechar al máximo el dispositivo que tenga, sea un móvil, sea una cámara digital, sea una cámara reflex o demás, ¿no? Y simplemente eso, bueno, entre hoy, mañana y el viernes, pues ya digo, es poco tiempo, pero por lo menos para iniciarse y para que después contéis con las herramientas básicas para poder seguir profundizando por vuestra cuenta, pues bueno, pues yo creo que es un curso interesante, ¿no? Y para finalizar, destacamos que desde el pasado viernes se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique la exposición Memoria de Paco, en la que a través de 23 paneles se realiza un recorrido cronológico por la vida y la obra de Paco de Lucía. La muestra se puede visitar hasta el próximo 8 de diciembre. En el acto de inauguración participaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, María Ángeles Carrasco, la diputada responsable de los fondos Profea, Isabel Moreno, así como el comisario de la exposición, el escritor Juan José Téllez, finalizando con la actuación de la reconocida cantaora Esperanza Fernández. Y creo que hoy esta exposición además la albergamos en un lugar que transmite el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, y el flamenco es parte de la historia también de esta localidad, como pueblo andaluz. Creo que en estos días de festividad, de esta celebración, tenemos que recordar quiénes somos, las raíces que tenemos, la peculiaridad de nuestra cultura, y desde luego el flamenco en esta reflexión siempre estará presente. Yo, sin más, agradecer encarecidamente pues la presencia de todas las personas, de todas las entidades e instituciones que hacen posible pues el albergar esta fantástica exposición de un artista, como todos sabemos, inigualable, que fue referencia mundial. Y paso a darle la palabra a la diputada responsable de los fondos Profea, porque también el esfuerzo de la Diputación hoy está presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí, como representante de la Diputación Provincial, es un placer de estar hoy inaugurando un proyecto que viene a darle contenido a este centro de interpretación de la historia del pueblo de Ubrique, y que bueno, que Diputación Provincial ha colaborado con la construcción de, de una sala de exposiciones que, como digo, le viene a darle mayor contenido a este lugar emblemático, sin lugar a duda. No lo conocía, no tenía el placer de conocerlo, pero sí, sin duda alguna, es para disfrutarlo. Y por parte de Diputación Provincial hemos hecho una inversión. Está en un proyecto cofinanciado por los fondos europeos y por el IEDT, el Instituto de Desarrollo Tecnológico, que forma parte de la Diputación Provincial, con una cuantía de 114.000 euros la aportación que ha hecho Diputación Provincial, y el 80% restante pues la han puesto los fondos europeos. Deciros que, bueno, que la cultura, sin duda, como ha dicho la alcaldesa, pues es un motivo de encuentro, de riqueza, de cultura de un pueblo. El que hoy celebremos la exposición de Paco de Lucía, pues también, porque el flamenco forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad, y para mí es un placer acompañaros hoy en esta exposición. Así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la directora de la Agencia Andaluza del Flamenco, María Ángeles Carrasco. Estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de que el proyecto que le comenté a la alcaldesa de traer la exposición de Paco de Lucía a Ubrique, pues haya sido una realidad, igual que ella, agradecer al concejal de Cultura todas las facilidades que ha puesto para que, después de casi un centenar de actividades que desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, que es a la que pertenece el Instituto Andaluz de Flamenco, ha organizado a lo largo de todo el territorio andaluz. Hemos pasado por las 8 provincias, hemos hecho todo tipo de actividades, hemos hecho exposiciones, hemos hecho cine de flamenco, hemos hecho mesas redondas, nos hemos autoevaluado a las instituciones de bueno, qué ha pasado y qué hemos hecho después de esos 5 años de la declaración de flamenco como patrimonio de la humanidad. Hemos hecho acuerdos con las 8 federaciones de peñas flamencas que tenemos en toda Andalucía, para que ellos sean los responsables de que todas estas actividades no les faltara las actuaciones de flamenco. Y ponemos el broche aquí, ponemos el broche en Ubrique, en un sitio maravilloso, en un entorno fantástico. Yo creo que el sitio es muy oportuno, porque si el flamenco es la historia de nuestra cultura, aquí está la historia de nuestro pueblo. Enrique Morente solía hacer un cante antiguo en el que dudaba si ir a Grazalema o a Ubrique. Paco, como bien ha dicho María Ángeles, no tenía ninguna duda, venía a Ubrique cuando quería buscar uno de esos paraísos perdidos que él necesitaba, porque necesitaba reencontrarse con su alma de niño, con el alma de Francisco Sánchez Gómez, que a veces se dejaba devorar por Paco de Lucía. Siempre estuvo en lucha el personaje público, Paco de Lucía, con la persona que estaba detrás de esa marca, detrás de ese nombre artístico. Pensaba hacer un recorrido con todos vosotros por los paneles de la exposición, pero afortunadamente habéis venido masivamente a este acto, y creo que no sería muy visible todo esto si lo hiciéramos. Así que, si os parece, voy a intentar explicaros la exposición desde aquí y después la recorréis. Es muy facilita, va numerada, es una especie de laberinto, una especie de juego que entra también por aquella sala. Es didáctica, se intenta que sea una aproximación a los hitos de la vida de Paco, desde su infancia a su muerte. Es verdad que, como ha dicho la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, esta exposición se hizo cuando Paco cumplía 60 años, Paco estaba vivo. Después de su muerte, el 26 de febrero de 2014, lo que se hizo fue completarla con algunos paneles más, en donde no solo contamos su fallecimiento, sino también su resurrección a título póstumo, con un disco, con el último disco que dejó grabado, Canción Andaluza, que el año pasado fue reconocido por el Grammy Latino, y que este año, ayer mismo, anoche mismo, Paco volvía a ser premiado en Las Vegas con un Grammy Latino por una obra suya, pero compartida. 22 Aguas, un proyecto discográfico de Javier Limón, en el que numerosos artistas, 22 artistas diferentes, reinterpretan Entre Dos Aguas de una forma virtuosa, desde Wynton Marsalis a su propio hermano Pepe de Lucía, o Alejandro Sanz, que por primera y última vez, dice, canta una soleá acompañado a la voz catedralicia de José Merced. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.